Y hasta abajo, y el licor haciendo su trabajo, vibrando su booty como los bajos. Dice que el despecho aquí la trajo. Independiente, ahora él vive pendiente. Esa herida se curó solita, después de rumba y no te necesita. Y ahora ella no se va, ella no llega hasta mañana. Y ahora ella no se va, ella quiere perrear hasta mañana, mañana. Dale hasta abajo, está prendida como música. Se ve que sabe a caramelo y es única. Todavía le suplica y está mordido por la foto que ella publica. Entonces nos amanecimos, pero lo que hicimos no decimos. La vi bailando, pero en la cama nos conocimos. Se puso más linda sin ti que cuando se hizo. El piquete te elevado, así que dale hasta el piso. Y no sé cómo llegó, su amiga sacó el lighter y lo prendió. Por el arte de los tragos mi cama apareció. Hice la pose del mago y desapareció. Y entonces y ahora ella no se va, ella no llega hasta mañana, mañana. Y ahora ella no se va, ella quiere pelear hasta mañana, mañana. Y hasta abajo, y el licor haciendo su trabajo, vibrando su booty como los bajos. Dice que el despecho aquí la trajo. Independiente, ahora él vive pendiente. Esa herida se curó solita, se derrumba y no te necesita. Y ahora ella no se va, ella no llega hasta mañana, mañana. Y ahora ella no se va, ella quiere perrear hasta mañana.